Entonces estábamos con la definición de, o la categorización de vida, cómo vivir, en la fórmula vivir es encontrarse en el mundo. Entonces decimos que la vida o lo vivido solo es posible en la mutua dependencia entre el yo y el mundo. Entendiendo el mundo como lo hemos definido antes, ¿no? Como el complejo entramado de interrelaciones entre sujetos conscientes y abiertos a posibilidades que impone la necesidad de tomar decisiones que afectan a otros, ¿no? Y por eso también, justamente, vivir es convivir con una circunstancia. Recordar que, tal y como definíamos ayer circunstancia, la circunstancia es la perspectiva. Es decir, el punto concreto, material, en el que el individuo se incardina en un momento, se sitúa en un momento determinado, ¿no? Es decir, los límites que marcan el margen de posibilidades entre las cuales elegir. Por eso tú, cada uno de nosotros, según Ortega, no puede vivir más que conviviendo con su circunstancia, es decir, con la situación concreta en la que vive y, por lo tanto, con los márgenes de opciones entre las que decidir que esa circunstancia le impone, que esa perspectiva, en el sentido de punto de vista determinado, le impone. Por lo tanto, vivir es la realidad. La tensión, ¿no? La relación que se establece entre el yo y todo aquello que me afecta y con lo cual, o de lo cual tengo que ocuparme, necesariamente, lo quiera o no, pero a partir de ahí tomar decisiones. Y al mismo tiempo también, siguiente categoría, la de finalidad. En la medida en que la vida es posibilidad y problema, dice Ortega, ¿en qué sentido posibilidad y problema? Posibilidad porque la vida se va construyendo, como decíamos antes, en función de las posibilidades que se me ofrecen. Y claro, como son diversas posibilidades las que se me ofrecen. ¿Perdón? El problema de elegir. Exacto. Entonces, como se me ofrecen diversas posibilidades entre las que elegir, es algo que no está resuelto ya de antemano, sino que es problemático porque lo tengo que resolver yo en mi toma de decisiones. Entonces, la cuestión sería que yo voy construyendo mi vida en mi toma de decisiones que estarían dirigidas por una finalidad. Dado que mi vida no está determinada, yo la voy construyendo a medida que tomo decisiones en función de la finalidad que le imponga o que le dé sentido a mi vida, claro. Por eso también, dice a continuación, la vida es anticipación y proyecto, porque como estamos todo el rato insistiendo en que la vida se construye a partir de esa toma de decisiones, yo tengo que anticipar el resultado de mi toma de decisiones. Y por eso es un proyecto, porque como decimos, no está cerrado, sino que se abre al mundo. Es importante que digamos, veáis con claridad la cadena, ¿no? La médula espinal que une todas esas categorizaciones, claro, son nociones que van encadenadas, que van ligadas a esta idea de la vida, que es la que está desarrollando Ortega, claro, y que se basa fundamentalmente en esto que estamos insistiendo, ¿no? La idea de que está abierta, de que no está decidida de antemano, de que por lo tanto hay que decidir constantemente, etc. En toda su obra iría incluyendo moral, ética, conocimiento, ¿no? Claro, Sin definir así se conoce, así tal, así por tal. claro, bueno, veremos algún ejemplo en el texto que vamos a leer. Aunque el texto que vamos a leer va dirigido más bien a lo que vimos en la clase anterior, que es a la crítica tanto a un racionalismo, digamos, dogmático, como a un relativismo, ¿no? Que serían dos tendencias a las que el ser humano habría, en las que habría incurrido, digamos, ¿no? Él trata de posicionarse, digamos, frente a esas dos posturas. Pero claro, no vamos a entrar ahora, no podemos entrar en detalles con respecto a su ética o su política, de la que, bueno, ya he hablado antes, ayer, hablé ayer en la introducción. Pero claro, todo está vinculado, todo su, su sistema. Seguramente él no hablaría de sistema exactamente, pero bueno, todo su pensamiento estaría vinculado a su concepción de la vida. A partir de su concepción de la vida como algo que no se opone necesariamente a la razón ni a la cultura, sino que las incorpora, sobre esa base, digo, está construido todo su pensamiento. Bueno, entonces, por continuar, por terminar con las últimas nociones de las categorías de la vida, tal y como las entiende él, pues hay que recordar, hay que aludir a la idea de mundo como apertura de posibilidades, es decir, ese margen de libertad que consiste en las alternativas entre las que necesariamente tenemos que decidir, se abren ante mí, como decíamos antes, una serie de posibilidades. El mundo es una apertura de posibilidades, pero una apertura de posibilidades limitada. Eso es a lo que alude con el término facticidad. El número de posibilidades que se me ofrecen, entre las cuales elegir y que marcan mi libertad, están acotadas, por lo tanto mi libertad está limitada, por las circunstancias, es decir, por aquellas condiciones materiales que ya están dadas. Eso es a lo que se refiere con facticidad. Lo fáctico es lo hecho, lo que ya no se puede cambiar, lo dado. Que marca, como decimos, los límites de mi libertad. Aquí está, por lo tanto, palpitando todo el rato la fórmula de que yo soy yo y mi circunstancia, de que vivir es convivir con una circunstancia. La circunstancia es la posición ya dada, a partir de la cual, tomar decisiones, pero sin la cual no puedo tomar decisiones. De la cual no me puedo sustraer. Esta es la idea básica. Y por último. ¿Una cosa? Sí. Para él, entonces, una vez que has tomado una decisión, pierdes las el otro abanico de posibilidades y ya pasaría a ser de facto. Esa que has tomado, sí. Claro. Pues esa que has tomado, ya sí. Yo no me puedo desprender de ella, pero porque yo ya la he decidido. Porque ya has tomado esa decisión. Lo único que está hecho de facto desde un inicio es mi vida, ¿no? La época en la que naces, el lugar en el que naces, claro, todo ese tipo de cuestiones que tú no puedes decidir. Pero a partir de ahí ya empiezas a decidir. Eso es. Si dentro de un margen de posibilidades impuestas, pues eso, pues condiciones históricas, cronológicas, biográficas, físicas, etc. En el momento en el que tú tomas una decisión, conviertes en realidad efectiva lo que antes era una mera posibilidad. Con lo cual, eliminas del ámbito de posibilidades una serie de opciones que ya han quedado descartadas por haber tomado la otra decisión con respecto a las cuales estaba relacionado, pero al mismo tiempo al haber tomado esa decisión se te abre una serie de posibilidades que antes no tenías abiertas. Vas cerrando posibilidades, pero vas abriendo otras alternativamente, ¿no? Sucesivamente. Y esto es posible, claro, y así concluimos con la última categoría de vida, que es una de las más importantes, si no la que más, que es su carácter temporal. Temporeidad o temporalidad son términos que utiliza Ortega. Es decir, si la vida es decidir, es la constante toma de decisiones sobre algo que no está ya decidido, por lo tanto es esa apertura al futuro, sobre el supuesto de que está sujeto a constante cambios que no están decididos de antemano, claro. Digamos que esa característica se abre en dos estratos o en dos niveles, ¿no? Un nivel ontológico y un nivel noseológico. En el nivel ontológico estaríamos hablando de que la sustancia de la vida es el tiempo, el cambio, el devenir. Y, correlativamente, la perspectiva. Dado que todo está sometido a cambio y ofrece una multiplicidad de perspectivas, una multiplicidad de caras, digamos, por eso precisamente uno está sometido a cambio constantemente y en una perspectiva que además está a su vez también cambiando. ¿De acuerdo? O sea, en un sentido ontológico, es decir, relativo a la realidad en sí misma, aquí está resonando ya el por supuesto, Heráclito, ¿no? La idea de que la vida es esencialmente temporalidad y por tanto devenir. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo entonces, vive? El sentido ontológico sería el cambio, ¿no? El devenir, eso es. El tiempo, la temporalidad, el cambio, el devenir. Eso en un nivel ontológico, decimos, ¿no? Que es lo que en el siguiente punto, ¿veis? Lo que denominamos el cambio, ¿no? O el devenir. Ese punto 281 sería el nivel o la versión ontológica de la temporalidad, del carácter temporal de la vida. Pero ¿cómo vive esto el ser humano, digamos, ¿no? Pues el ser humano lo vive a ese nivel gnoseológico del devenir o del cambio, es decir, de lo temporal, lo denominamos historización. El carácter histórico del ser humano. ¿Perdón? El sentido ontológico es el de conocer, ¿no? El sentido gnoseológico, claro, es el del conocimiento, es decir, cómo vive el ser humano, cómo traduce a términos de su conciencia esa realidad en constante devenir, ¿no? Entonces hablamos, por lo tanto, de historización, es decir, que toda noción referente a la vida humana es necesariamente una función del tiempo histórico, diferenciado tiempo histórico de, por ejemplo, del tiempo geológico o del tiempo cósmico, ¿de acuerdo? Es decir, tiempo histórico concebido como sujeto a continuo cambio, a cambios que no están, insistimos en esta idea, que no están predeterminados biológicamente o genéticamente, ¿no? Sí, repito, que a un nivel gnoseológico ese cambio se traduce a historización. Es decir, la idea de que toda noción referente a la vida humana necesariamente ha de ser una función del tiempo histórico. Del tiempo histórico, claro. Por lo tanto, para poder comprender la vida, ahora necesariamente habremos de tener en cuenta su vínculo con la historia. La vida humana se expresa en la historia. La vida humana es histórica por ser temporal. Por ser temporal y por ser, digamos, consciente. De ahí que digamos, el núcleo de la propuesta de Ortega en el ámbito de la filosofía sea el de lo que él denomina una razón vital. Es decir, que la razón no puede, como ya esbozábamos ayer, no puede desgajarse, desvincularse ni oponerse a la vida. La razón, para ser propiamente razón o racional, valga la redundancia, ha de ser vital, justamente, ¿no? Es decir, que la razón vital, tal y como la entiende Ortega, no sería una limitación de la noción de razón o de racionalidad, sino que sería más bien un enriquecimiento, ¿no? Una ampliación, porque al entender la razón como razón vital, no excluiría ninguno de los componentes que forman parte del sujeto humano. O sea que la razón, como es una propiedad del sujeto humano, tiene que estar en relación a cómo concibe la vida, ¿no? Claro, y a la propia vida en su conjunto. Digamos que la razón vital no haría alusión, tendría la virtualidad, tendría la característica, la ventaja, la cualidad de no excluir ningún elemento del ser humano, del sujeto humano, sino que la razón, al ser razón vital, incluye la totalidad del sujeto. Todo lo que forma parte del sujeto entraría dentro de esa razón vital. Es una manera, como ya os he dicho antes, lo veremos desarrollado en los textos, es la manera que Ortega tiene de criticar un racionalismo dogmático o incluso radical, tal y como él lo entiende, ¿no? Que restringe su área de acción a lo estrictamente racional, ¿no? Entonces, por eso precisamente también critica, o sea, criticaría a todos los anteriores a Kant, a Hume. Sí. Cada uno tiene que utilizar la razón de una manera, pero al claro. Fin y al cabo la establece, ¿no? Sí, como digo, lo veremos en detalle en los textos, porque además menciona a Platón, menciona a Spinoza, menciona a Kant. entre otros, ¿no? Claro, repito, la idea sería esta. Ortega se opondría a concebir la razón como al margen de la vida o como opuesta a la vida. Entonces, por eso pone el concepto de razón vital, como hemos visto, y de ratio vitalis, al que ya aludíamos ayer. El ratio vitalismo sería la posición que Ortega defiende, según la cual la filosofía ha de tener una concepción de la razón que, como decimos, no se opone a la vida, sino que el núcleo de sus preocupaciones sería la vida, pero sin incurrir en un simple vitalismo, digamos. Sino que considerando que la vida, digamos que el racionalismo sería la opción por la razón, el vitalismo sería la opción por la vida. Lo que Ortega propone es que racionalismo y vitalismo, cada uno por su lado, serían insuficientes, dejarían fuera elementos decisivos del ser humano. Por eso él propone un ratio vitalismo, es decir, una concepción de la vida, pero que no excluya la razón, sino que la incorpore como formando parte de sí misma, ¿no? Entonces, ¿qué entiende por razón vital? Pues ya lo hemos visto, una razón que es una de las formas de la vida, que por lo tanto no la excluye, no queda al margen de ella, y que por lo tanto se concreta en la razón histórica. Porque opera desde el sujeto en toda su circunstancia, sin dejar ninguna parte de su circunstancia fuera. Es decir, desde su determinada realidad social e histórica. Lo que Ortega estaría negando aquí, por ejemplo, es el carácter eterno e inmutable, ahistórico, de las verdades de la razón. Entonces, claro, aquí es donde el argumento que utiliza para criticar a Platón, en parte, para criticar la propuesta de Spinoza, según la cual la filosofía se pondría en suba especie eternitatis, es decir, desde el punto de vista de la eternidad. Esto es imposible, digamos, según lo plantea Ortega, porque la razón, al ser vital, necesariamente ha de situarse en el tiempo histórico y, por tanto, en la circunstancia, es decir, en la realidad concreta, social, histórica, determinada, que cada sujeto desde su perspectiva, en la que cada sujeto desde su perspectiva está incluido, ¿no? Está inserto. Una cosa, José. Sí. Entonces, la razón, aunque no nos demos cuenta, opera teniendo en cuenta todo. Claro, digamos que la razón, para Ortega, no puede situarse en un punto de vista eterno, inmutable o único, sino que la razón se materializa, se concreta en cada uno de los sujetos que muestran una perspectiva determinada. Digamos que el producto, el fruto de la razón en marcha sería la combinación de diversos relatos, es decir, de diversas perspectivas, digamos. El conocimiento no nacería, por lo tanto, del intento por salir virtualmente, que esto es lo que propone Platón, si recordáis, ¿no? Y por supuesto Spinoza a su manera, ¿no? Cuando propone un orden geométrico en la exposición del modo de funcionamiento de la realidad. Cuando Platón habla de purificar el alma con respecto al cuerpo, o liberar el cuerpo, el alma con respecto al ser, sencillamente lo que está queriendo decir es que cuando yo hago matemáticas, de algún modo me estoy saliendo fuera del cuerpo, si solo virtualmente, digamos, ¿no? ¿Por qué? En el sentido de que el cuerpo ahí no decide nada, ¿no? No tiene nada que decir. Lo que plantearía Ortega es que la verdad, el conocimiento, no puede darse de este modo, es decir, que no se puede uno situar en un punto de vista al margen de lo histórico, sino que el conocimiento opera en función del ensamblaje de las distintas perspectivas tomadas, no porque sean falsas, pero sí porque son limitadas. Entonces, al ensamblarse todas ellas, como una especie de, digamos, de puzzle, se va componiendo la verdad, digamos, es decir, el relato verdadero, el discurso sobre la realidad. ¿De acuerdo? Pero no porque este emane de una perspectiva privilegiada, que sería, que al ser privilegiada, única o eterna, ya no sería perspectiva, claro. Que sería la visión de Dios, digamos, ¿no? La visión que Dios tendría, sino que de múltiples perspectivas, no falsas, pero sí parciales, al combinarse, al ensamblarse, como decimos, se va componiendo el relato de la verdad. Hace algo que no debe, así a juicio de todos, dice, no entiendo la razón. Realmente estaría teniendo a su propia razón. Claro, pero... y que su circunstancia ha obligado a que actúes. Claro, pero ahí te estás metiendo en el campo, digamos, de la moral, y no del tanto del conocimiento. Lo que en el campo del conocimiento opera como una perspectiva, en el campo de la moral, digamos, opera como una circunstancia. Es decir, lo que en el campo del conocimiento es una perspectiva, es decir, tu punto de vista, que no es que sea falso, sino que es limitado y que se combina con otros tantos puntos de vista o perspectivas, en el ámbito, digamos, del comportamiento humano, no ya del conocimiento, sino del comportamiento, es una circunstancia, es decir, es una imposición de determinados límites, pero a partir de los cuales tú decides. O sea, que entonces el o sea, que eres libre. Sí, el pensamiento sería a partir de perspectivas y la moral a partir de circunstancias. Pero una circunstancia limita, no determina. Es que eso es muy importante. Limita tu margen de libertad, tu margen de elección, pero no lo determina. Tú a partir de ahí puedes elegir, por eso eres libre y por eso puedes comportarte bien o mal. Entonces, bueno, en fin, termino. Esta razón histórica de la que estamos hablando, en la que decíamos se materializa, ¿no? Se concreta la razón vital, pues consistiría, claro, en la búsqueda de lo que posibilita y hace inteligible la vida del hombre en la totalidad de su ser histórico. ¿De acuerdo? Repito, vamos, la razón histórica sería la búsqueda de lo que hace posible y de lo que hace comprensible la vida del hombre en la totalidad de su ser histórico. Pero precisamente por ser histórico, la racionalidad del ser humano, que es la racionalidad de la historia, siempre será problemática. Es, claro, la razón histórica, dice, es una razón a posteriori, que está en marcha siempre y que no puede dar cuenta absoluta de la realidad, ¿no? En un esquema cerrado. ¿Qué ha dicho? Que la razón histórica está siempre en cambio. Claro, está sujeta al cambio histórico. Por eso digo que no puede ofrecer un esquema cerrado de la comprensión de la realidad. Y por eso, precisamente, como no puede ofrecer un esquema cerrado, el ser humano, dice, es un proyecto inacabable. En tanto que histórico, en tanto que sometido al cambio, y sometido a cambios no predeterminados, el ser humano es un proyecto que nunca acaba, que nunca se cierra, que nunca se completa, que nunca es perfectum, en el sentido etimológico del término al que hemos aludido antes. Que nunca está completamente resuelto. Esta es la cuestión. Hasta que nos morimos, estamos tomando decisiones, por mínimas que éstas sean, ¿no?